competencia. Ustedes no dan la liga. Bocones, los voy a hacer esguazos. Y después no vengan a disculparse. Ni mucho menos a hacer las paces.